aunque no tenga dinero, sabes que yo te quiero. Mi escuela fue en la calle y tú eres la única importante. Sanaste mis heridas, tú eres princesa mía y no te quiero perder. Sabes que yo te quiero. Mi escuela fue en la calle y tú eres la única importante. Sanaste mis heridas, tú eres princesa mía.